Oriente, tierra gloriosa, hoy te canto con deseo, recordando al gran Maceo y a tu capital hermosa, reina del Caribe, mi nube hechicera, entre tus palmeras me siento renacer. Es la región que ha dado más campesinos, regidores del destino de mi cubana nación. Reina del Caribe, mi cuba hechicera, entre tus palmeras me siento renacer. Habana, grandiosa Habana, y digo mi Habana sí, porque aquí nació Martí, es la capital cubana. Renacer.